A vivir que son dos días. Javier del Pino. Vamos a ver cómo son las conexiones con Buenos Aires y Carabanchel. Empezamos por Buenos Aires. Pera Espeñas, químico, bioquímico, conduce en la 2 El Cazador de Cerebros y está en Argentina. ¿Cómo estás, Pera? Buenos días. Saludos, muy bien. ¿Qué tal? Y Javier San Pedro, es doctor en genética y biología molecular, colaborador del País y ha estado toda la semana intentando mejorar su conexión telefónica. No sé muy bien cómo lo habrá hecho. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días a todos. ¿Qué tal? Esto es otra cosa. Por fin te has descargado la aplicación de la radio. Sí, incluso en mi teléfono de Simago, como tú dices. De Simago, sí, sí. O de Sepu. Hay que... Una de dos. Sepu. Oye, espera, la semana pasada nos contabas, y recuerdo que hablábamos y decías, hoy acaba mi cuarentena, porque regresabas desde Europa y, por tanto, Argentina te había obligado a estar 15 días en cuarentena. Ha sido acabar la cuarentena obligatoria por regresar y tienes que empezar la cuarentena obligatoria por estar, ¿no? Exacto, y aquí desde jueves por la noche pues se decretó esa, la cuarentena obligada a todo el mundo, que es creo que similar a la que tenéis ahora en España, y la gente la está siguiendo. Es verdad que fue un poco inesperado porque aquí no hay muchos casos de momento, creo que a día de hoy no llega a 200, el jueves cuando se decretó había 97, pero la verdad es que la gente está escuchando lo que ocurre en España e Italia con una preocupación enorme de que se replique aquí y todo el mundo está muy concienciado. Claro, desde momento en América Latina los casos no parecen aumentar tan rápido como lo están haciendo en Europa. ¿Se debe a que aún están en el inicio de la curva o han tomado medidas más a tiempo? Es un pelín pronto para... A ver, sí, vamos a la posibilidad. Por orden. Javier primero, por orden alfabético. Primero Javier, luego Pera. Vale. No, y solo iba a añadir una tercera posibilidad a esas dos que le has ofrecido a Pera, que es que no se estén detectando la mayoría de los casos, ¿no? De la mayoría de los infectados porque tienen síntomas leves o están asintomáticos. Es otra posibilidad por la que la epidemia puede parecer que está creciendo muy lentamente cuando en realidad no es así. Puede ser, pero sí... A ver, ser optimistas en estos momentos es delicado, ¿eh? Porque te pueden acusar de ingenuo o de despreocupado, pero es verdad que es imposible, pero aquí es verdad que se tomaron medidas muy rápidas. Es decir, por lo que comentaba antes de que veían lo que estaba ocurriendo en Europa, ese confinamiento que a mí me pareció, debo reconocerlo, exagerado, de que me dijeran, oye, llevas 12 días que has regresado de España, quédate en casa por si acaso. En ese momento me pareció exagerado, pero sí que piensa una cosa, los casos no sé si todos, pero casi todos los casos que hay ahora de enfermos son importados. Es gente que ha llegado de fuera con el virus desde otros países. Es decir, el contagio, todavía no ha habido esos focos descontrolados. Entonces, si miras los números desde la primera infección, es verdad que puede que haber mucha más gente infectada de la que se percibe, pero de momento los casos confirmados, la curva está mucho más plana de lo que había en Europa. Entonces, hay una sensación de que el hecho de reaccionar antes, que es lo que se dice que no ha funcionado en Italia, en Europa y España, puede ser que esta curva sea más plana debido a eso, no sé. Bueno, pero es que en España, por ejemplo, no ha funcionado porque no se ha hecho a tiempo. En España andábamos yendo a manifestaciones de 100,000+ personas en Madrid, justo antes de que eso se considerase una locura, ¿no? El 8 de marzo, sí. Claro, Argentina ha registrado 158 casos, creo que han muerto 4 personas, si es que no hay datos de última hora, espera. Sí que están aumentando con más rapidez en Brasil, donde hay 1,000 casos con 12 fallecidos. En Chile hay más de medio millar de casos con un fallecido y Colombia con 196 casos. En todos los lugares la clave es cómo afrontar el cuidado en las unidades de cuidados intensivos y se ha complicado mucho en los últimos días. Hay ahora mismo en España exactamente 1.612 ingresados en la UCI De ellos, casi 800 están en la Comunidad de Madrid, que se encuentra ya al límite de su capacidad, o la supera incluso, como vamos contando. Esos enfermos críticos necesitan lo que se ha convertido en el bien más preciado en esta pandemia, y que es un aparato que muchos de nosotros solamente habíamos visto de lejos o habíamos escuchado ser mencionado en las series de médicos en televisión, ¿no? Son los respiradores. El mercado mundial de respiradores es el que es, y ahora mismo, lógicamente, está colapsado. Alemania no deja exportar más. China solamente ha liberado 1.000 unidades a Italia como gesto diplomático casi, y surgen incluso iniciativas como la de el empresario Elon Musk, que es el dueño de Tesla, el creador de los coches eléctricos, que dijo en Twitter que su compañía, bueno, este hombre también es muy cool y muy moderno, ¿no? Y dijo en Twitter que esto era un pánico completamente inadecuado, y que si su compañía se pusiera a fabricar respiradores lo haría como churros. Así que el gobernador de Nueva York le respondió inmediatamente y dijo, pues te los compro en cuanto los tengas disponibles. Pero la realidad es la que es, ¿no? Que sin respiradores suficientes para todos, los médicos tienen que verse en esa tesitura de la que hemos estado hablando hace un ratito con Juanjo Millás, ¿no? Una selección de pacientes que es una tragedia, no deja de ser una tragedia. Pedro Rascado es especialista en medicina intensiva del Complejo Hospitalario de Santiago de Compostela y el coordinador del plan de contingencias en UCI frente al COVID-19, que agrupa a todos los profesionales de las UCIs de toda España. ¿Cómo estás, Pedro? Buenos días. Hola, buenos días. Tú te has pasado los últimos días encadenando videoconferencias con los jefes de UCIs en todo el país. Hablar de situación de colapso es exagerar, deberíamos tener cuidado. Sí, yo creo que deberíamos tener cuidado con las palabras. No podemos hablar de una situación de colapso y mucho menos hablar de sí de manera generalizada. Es verdad que hay algunas UCIs en algunas zonas concretas con más dificultades, con una gran sobrecarga de trabajo, pero no podemos hablar de manera general de sobrecarga. Porque es importante que cuidemos mucho los términos que empleamos, quienes nos dedicamos a esto de transmitir información. Esa palabra hay que guardarla para cuando sea realidad, ¿no? Sí, hay que evitar transmitir una alarma excesiva. Lo que hay que transmitir de manera adecuada son las medidas que podemos hacer todos para evitar que las cosas vayan a peor. Ayer el Ministerio de Sanidad anunciaba la compra de más de 700 respiradores y textualmente quien lo presentó dijo que llegarán lo más pronto posible. ¿Sabéis cuánto es lo más pronto posible? ¿Podremos contar con ellos en cuestión de horas, de días, de semanas? Bueno, no, yo no tengo más información que esa. Es verdad que es importante comprar equipos, es importante estar preparados y cuanto antes tengamos todo, pues mucho mejor, pero no tengo información al respecto. Eso ya lo hemos aprendido a marchas forzadas. Los respiradores son indispensables para los pacientes que sufren esa neumonía grave a causa del virus y que necesitan ayuda para poder llevar oxígeno a la sangre. ¿Hay respiradores disponibles para todos los pacientes críticos que lo están necesitando? Ahora mismo sí. No me consta que haya en ningún sitio que haya una situación en la que haya un paciente que no haya tenido un respirador. Ahora mismo sí, pero desde luego lo que hay que hacer es prepararse para lo que puede ocurrir las próximas semanas y estar en todas partes en la mejor situación. No va a evolucionar igual en todos los hospitales, ni en todas las áreas, ni en todas las comunidades, seguramente, pero en todas tenemos que estar preparados. Si la curva de crecimiento sigue estando donde está durante unos días, ¿cuándo calculáis que puede llegar ese momento en el que haya menos respiradores de los necesarios? Bueno, yo espero que no llegue ese momento en el que haya menos respiradores de los necesarios. Lo que estamos haciendo es prepararnos en las UCIs y la administración tiene que hacer su parte también para que no lleguemos a esa situación de que haya menos respiradores de los necesarios. Entonces, yo creo que esa es la idea, prepararnos y no pensar en cuándo va a llegar, sino evitar que llegue. Y para eso, yo insisto en lo que decía antes, que todos tenemos nuestra parte de posibilidades de ayudar en que esto no ocurra. ¿Se puede desplazar a enfermos en hospitales que están cortos de recursos, digamos, ¿no? Allá donde falta un respirador, ¿se le puede llevar a un hospital en otra provincia donde haya respiradores disponibles? Bueno, el problema no sería tanto que hay respiradores, porque si solo es problema del respirador, se podría trasladar el respirador y no el enfermo, sino lo que tenemos que tener son espacios para atender a los enfermos. Necesitamos el equipamiento, los respiradores y el espacio para atenderlos en las UCIs, en las unidades de reanimación, donde haya un espacio en el que se pueda atender a un enfermo de estas características. Entonces, si solo fuera el problema del respirador, se podría trasladar el respirador, pero sí que es verdad que tenemos que intentar, en la medida de lo posible, compartir todos los recursos que tengamos. en las UCIs que están completas o que están por encima de su capacidad, como pasa en algún hospital concreto de Madrid, está viendo, Pedro, que priorizar a unos enfermos sobre otros. En las UCIs, cuando se hace un ingreso en la UCI, siempre hay que tomar una decisión al ingreso de si el paciente que va a ingresar necesita la atención en cuidados intensivos porque no se puede dar en una planta de hospitalización porque necesita pues más monitorización o algún tipo de medida de soporte. Eso se está haciendo siempre. No, en estos momentos no me consta que en ningún sitio ya que se esté cambiando la práctica habitual, pero sí que es verdad que siempre hay que tomar la decisión de si el paciente que va a ingresar en la UCI necesita los cuidados intensivos porque los cuidados que le vamos a dar no se pueden dar en planta de hospitalización o porque la situación que tiene puede ser recuperable. La Sociedad Española de Medicina Intensiva, de hecho, ha elaborado una guía ética para ayudaros a los médicos a tomar decisiones y que no tengáis que tomarlas vosotros sobre la marcha, digamos. Y en ese documento se dice textualmente que la edad no debería ser el único elemento a considerar. Podemos decir entonces que no es verdad, como dicen algunos informativos, no es verdad que se esté dejando sin tratamiento a los mayores de 75, 80 años. No es verdad eso. Quiero insistir en que la decisión de ingresar un enfermo en UCI y la valoración de su situación basal y las posibilidades de recuperación y si realmente lo que hacemos en la UCI puede permitir que un enfermo se salve, eso se hace diariamente. Lo que estamos haciendo ahora y estos documentos son para ayudar a la toma de decisiones, pero desde luego no hay ninguna recomendación basada en la edad. La recomendación es de decisión de si un paciente tiene posibilidades de recuperación depende de muchas circunstancias, básicamente de todas las comorbilidades, de la situación de la enfermedad. No puede ser, nunca es y no será nunca la edad un factor exclusivamente limitante para nada. Y en esa guía, además. Pedro, adelante. Perdonad. Pedro, ¿es cierto que están ingresando más pacientes jóvenes o de mediana edad de lo que habíamos esperado al principio de la crisis? Los pacientes mayoritariamente son pacientes mayores y con comorbilidad. Es verdad que hay algún paciente más joven, pero los pacientes mayoritariamente son mayores y con comorbilidades, como era esperable. Es verdad que en infecciones víricas también pasa con la gripe, pues en alguna ocasión pues hay enfermos jóvenes que pueden ingresar sin comorbilidades y pueden tener una infección más grave. Pero solo un porcentaje bajo. El patrón es de pacientes mayores con comorbilidad. O sea que los jóvenes siguen siendo un porcentaje bajo, pese a algunos datos que recibimos. Esa guía ética reconoce que se puede producir muertes potencialmente evitables por falta de respiradores. Esos 700 respiradores que ayer anunció Sanidad, ¿serían suficientes si la curva sigue por donde logarítmicamente se anticipa que seguirá? Bueno, deberían ser, y si no lo fueran, pues habrá que poner todas las medidas para tener más recursos. Pero yo, de verdad que vuelvo a insistir en lo que decía antes, vamos a intentar no ponernos en la situación de tener que tomar ese tipo de decisiones de si tenemos unos respiradores, sino lo que tenemos que hablar es qué podemos hacer para no llegar a esa situación. Yo creo que eso es más importante, no transmitir a la población qué es lo que hay que hacer entre todos para no llegar a esa situación, porque nadie espera que lleguemos a la situación de no tener respiradores o no tener camas. Tenemos que poner todas las medidas para evitar llegar a eso. Pedro, espera un segundo con nosotros. Quiero que escuches una conexión que vamos a hacer ahora con una noticia que seguramente tú vas a conocer al mismo tiempo que nosotros y al mismo tiempo que los oyentes. Y es una noticia que todos, en alguna medida, teníamos en la cabeza, pero que parece que se confirma. Inma Carretero, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Javier. Pues cuéntanos. Sí, pues nos confirman fuentes de distintos gobiernos autonómicos que el presidente del gobierno, que está participando hasta ahora en una conferencia con los responsables de las comunidades, les ha comunicado que va a pedir al Congreso la prórroga del estado de alarma durante 15 días más. Esa es la noticia que Pedro Sánchez ha trasladado a los presidentes autonómicos en esa reunión esta mañana. En principio, ayer el presidente dio pistas de que esa iba a ser la decisión cuando dijo que tendríamos que llegar al final de la próxima semana muy fuertes. No comunicó, no avanzó que iba a proponer la prórroga, pero estaba diciendo que quedaba para largo, y eso es lo que ha trasladado ya a los presidentes autonómicos en esa reunión en la la que participan los ministros que están encargados del estado de alarma, el ministro de Transportes, la ministra de Defensa, el de Interior y el de Sanidad. Gracias, Inma. Un beso. Claro. Un beso hasta ahora. Hay que decir que, claro, se prorroga el estado de alarma. No sabemos si las medidas de confinamiento serán exactamente igual que ahora, aunque cabe anticipar que sí. Por tener un cierto optimismo en tiempos de tormenta, Pedro, esto no deja de ser una buena noticia. Tenemos todos que contribuir a que esto no se propague, ¿no? Eso es lo más importante. Todo lo que estamos haciendo de las recomendaciones de, bueno, que ya no son recomendaciones, sino obligaciones de confinamiento, de que no nos movamos de casa, es en lo que podemos que contribuir entre todos para controlar la enfermedad. Yo creo que debemos dejar de hablar, intentar no hablar tanto de si se va a colapsar el sistema o no, si tenemos respiradores o no, y lo que tenemos que hablar es de qué vamos a hacer para que la enfermedad no siga progresando, y todos tenemos capacidad para hacerlo, ¿no? Tenemos que quedarnos en casa, pero quedarnos en casa es quedarnos de verdad. No es necesario salir todos los días a hacer la compra, no es necesario salir todos los días a comprar el pan. Podemos quedarnos en casa, salir solo cuando sea imprescindible. Si tenemos que sacar el perro a pasear y se puede sacar una vez al día, mejor que dos. Hay que quedarse en casa. Todos podemos contribuir, y cuanto más nos quedemos en casa, cuanto menos favorezcamos el contacto interpersonal, más vamos a facilitar que los respiradores, las camas del hospital y el personal sanitario pueda hacer todo su trabajo. Solo una cosa más, Pedro. ¿Cuál es el mercado de los respiradores? ¿Dónde va un gobierno a comprar respiradores de urgencia? Pues no tengo información sobre eso. Supongo que hay fabricantes en muchos países. No tengo esa información. Pedro Rascado, que es especialista en medicina intensiva del Complejo Hospitalario de Santiago de Compostela y sobre todo es el coordinador ahora del plan de contingencia en UCI frente al COVID-19, que agrupa a los profesionales de todas las UCIs de España. Gracias por ponerte al teléfono, Pedro. Un abrazo fuerte y suerte. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, espera, Javier, pues nos hemos enterado sobre la marcha de cómo va a ser nuestra vida en las próximas tres semanas, no una, sino tres. Sí, bueno, era esperable, ¿no? Los 15 días iniciales, desde el mismo momento en que se decretaron, ya parecía, incluso entonces parecía una cifra baja. La ampliación a un mes estaba cantada, y yo, si tuviera que poner mi dinero en algún platillo, lo pondría en que vamos a ampliar a dos meses tarde o temprano. Pero yo quiero insistir en lo que decía. A mí me parece que es una buena noticia. Es la única manera que tenemos de ayudar a parar esto. Por supuesto que sí. Es una buena, es la noticia esperable y lo que cabe esperar de unos gobernantes responsables, sí. Jorge Barrero es director de la Fundación Cotec para la Innovación y es uno de los creadores de la Ayuda Innovadora a la Respiración. Es una plataforma que han formado médicos, ingenieros y emprendedores que intentan solucionar de forma rápida y barata la escasez de respiradores. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. Hola, buenos días. Creo que todo empezó hace una semana con un grupo de WhatsApp en el que varios científicos os preguntabais qué podíais hacer, ¿no?, para aliviar esa saturación. Bueno, lo primero es, suscribo totalmente las palabras del doctor Rascado en el sentido de que todos lo primero que tenemos que hacer es cumplir como ciudadanos las recomendaciones que nos están dando las autoridades. Pero más allá de lo que podemos hacer como ciudadanos, también yo creo que somos muchos los que nos preguntamos como profesionales en cada puesto en el que estamos qué podemos hacer, ¿no? Y así surgió hace una semana un grupo que ahora es una plataforma que reúne a cientos de personas, donde pues nos hicimos la pregunta de si, llegado el caso, no hubiera máquinas de respiración suficientes, qué podría hacerse, ¿no? Y con esa línea de trabajo pues hemos empujado pues varias iniciativas ahora mismo en España. Pero es factible, Jorge, hacerlo de manera express y que se parezca o no, que cumplan las funciones de los que existen en los hospitales. Bueno, en la primera de las líneas de trabajo de la plataforma es precisamente entender cuál es la capacidad que tiene el país de fabricar respiradores estándar y cómo podría ampliarse, ¿no? En ese sentido, siempre ha sido el plan A. Y de hecho creo que en la próxima semana seguramente pues habrá buenas noticias. Hay alguna empresa que puede fabricar y también alguna posibilidad de que esa fabricación pudiera extenderse a otras industrias, ¿no? La segunda de las líneas es ver si con pequeños ajustes de ingeniería pues pueden ofrecerse soluciones de urgencia. Hay una técnica en Estados Unidos para que un único respirador pueda dar servicio a más de un paciente, y en eso también hemos investigado. Y por último está quizá la iniciativa que más se ha publicitado, pero también la más compleja, que es la posibilidad de diseñar desde cero un equipo básico que pueda ser útil, ¿no? Y ahí hay varios proyectos en paralelo trabajando, ¿no? O sea que todas las líneas están abiertas. Y lo ideal, insisto, es que no haga falta recurrir a ninguna de ellas y que efectivamente pues podamos frenar la curva entre todos y no saturar los sistemas. Pero claro, vosotros sois científicos, Jorge, y hay que tener mucho cuidado porque estamos en época de pues también de mucha estupidez, seguramente. Hay aficionados a la impresión 3D que ya dicen en Twitter que ellos fabrican respiradores clínicos por un euro y de hecho nuestra presidenta en Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha puesto en contacto con ellos como si esto fuera una realidad. Es esencial, yo creo, distinguir una máquina compleja, como son los respiradores, de una pieza de plástico, ¿no? Es complicado pensar que se puede llegar a ayudar. Bueno, también está pasando en este ámbito, como en tantos otros, hay mucho ruido, mucha desinformación, y por eso nosotros siempre recomendamos recurrir a las fuentes oficiales y seguir las indicaciones que nos dan las autoridades, ¿no? Ha habido, yo creo que ha sido un simple lapsus, ¿no? Hay un tuit de una persona que está utilizando una máquina para replicar una pieza de plástico de un equipo que eventualmente ha podido ser utilizado en Italia para reemplazar una pieza que no funcionaba en una máquina y alguien ha entendido que esto era la máquina completa. Es simplemente un lapsus, no hay que darle mayor importancia. Y en vuestro equipo de trabajo hay ingenieros. Me gustaría saber si hay aparatos destinados a tratar otras enfermedades que se puedan parecer a los respiradores y que puedan utilizarse con esa función, retocándolo de alguna manera. Bueno, eso es una de las líneas de trabajo, de debate que ha estado habiendo estos días, y en particular se ha hablado de las máquinas que utilizan las personas que sufren apnea del sueño. Aquí hay bastante controversia entre los clínicos. En general está bastante claro que para los casos más graves no serían en absoluto útiles. El debate es si para casos más leves o incluso para personas que se están recuperando ya de la enfermedad podrían, siempre insisto, en caso de urgencia y de no haber otra alternativa, ser utilizadas estas máquinas. Todavía está generando bastante debate el tema y nosotros simplemente lo que ofrecemos es una plataforma para ese debate. Jorge Barrero, que es director de la Fundación Cotec para la Innovación y uno de los creadores de esa plataforma AIRE para combatir la escasez de respiradores. Te deseo la mejor de las suertes y la mayor de las suertes, porque nos beneficiaría a todos en estos momentos, Jorge. Así que a seguir pensando, que vosotros sois científicos. Pues muchas gracias. Lo mejor de todo sería no tener que recurrir a ninguna de estas alternativas. Vale. Hasta luego, Jorge. Espera, Javier, como siempre, vamos un poquito escasos de tiempo. ¿Os podéis quedar 10 minutos? Porque tengo un montón de preguntas que había mandado la gente para vosotros. Y si queréis, las respondemos a la vuelta del boletín informativo, ¿os parece? Por supuesto. Claro, perfecto. Pues venga, ahora volvemos. A vivir que son dos días, Javier del Pino.